brillaba la hermosura como el sol. ¡Qué sorpresa recibí dentro de mi corazón! ¡Qué sorpresa recibí dentro de mi corazón! No puedo resistir esa gran emoción. No puedo resistir esa gran emoción. Donde quiera que vayas, yo voy a pedirte un poquito de amor. Donde quiera que vayas, yo voy a pedirte un poquito de amor. Marcos Quintero Castro, Valledupar, oye lo bajo de Miguel López. Donde quiera que vayas, yo voy a pedirte un poquito de amor.